En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles 17 de septiembre de 2014. Como siempre, te saludamos desde el 101.4. Desde hace 25 años esta es la frecuencia 100% Elche y más si cabe desde nuestro nuevo cambio de programación. Teleelche en Radio Marca te acompaña a través del 101.4, también a través de nuestra web y, por supuesto, a través de la TDT en Teleelche. Arrancamos hoy, miércoles, hasta las 2 en Elche en punta. Hoy nos acompañará en nuestros estudios el jugador del Elche franco-marroquí Faisal Farc. Y habrá también la posibilidad de hacerle preguntas, las que estáis colgando ya en nuestras redes sociales de teleelch.es, al jugador ilicitano, porque entre todas ellas sortearemos dos entradas para el partido del viernes, Elche-Eibar. Fran Escribá cuenta con todos los jugadores para el partido frente al conjunto guipuzcoano. Lo normal, que repita el mismo 11 de Vallecas. En caso de vencer a los armeros, superaría el Elche su mejor clasificación en la tabla del año pasado y en la actualidad son décimos. No habían alcanzado una plaza mayor más alta en la temporada pasada. Y además, igualarían el mejor arranque de la historia en primera. En la década dorada de los 60, en cuatro ocasiones, en las primeras cuatro jornadas, se consiguieron dos victorias, un empate y se perdió un partido. Pero sobre todo ganar, más allá de estadísticas o de igualar récords, lo que supondría sería tener 7 puntos en 4 jornadas y sumar 2 victorias seguidas y volver a dejar el Martínez Valero en lo alto como el único equipo que no pierde en 2014. Eso sí, no existen las semanas tranquilas para la entidad blanquiverde. Ayer Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea desde Bruselas, avisó de que Elche, Hércules y Valencia deben devolver el crédito que se les concedió por parte del Instituto Valenciano de Finanzas en un plazo de 4 meses si se demuestra que se entregaron de manera ilegal. Desde luego, si fue así, el principal responsable debería ser el IVF y la Generalitat, pero el que tendría que soltar la pasta, sin duda, es el que se la prestaron. Bueno, pues todo ello es lo que vamos a comentar en el día de hoy, en este miércoles 17 de septiembre, con una pequeña bajadita de las temperaturas, sobre todo por la noche y por la mañanita, aunque ahora estamos ya rozando los 29 grados. Saludamos también a nuestro compañero Adrián Egea, que va a estar recogiendo y formulando vuestras preguntas. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Recordamos lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Sí, hoy viene el jugador del Elche, Faisal Farc, a Elche en punta, y la entrevista se la hacéis, Paco, y también vosotros, con las preguntas que nos vais a enviar a través de Facebook y Twitter en teleelch.es. Ya sabéis, las escribís en estas dos redes sociales, las leemos en directo, y entre las que enviéis, sorteamos una entrada doble para el Elche Eibar de este viernes. Pues le formularemos muchas de vuestras preguntas y también sortearemos al final del programa esa entrada doble para el Elche Eibar. Partidazo a las 9 de la noche, desde las 8:30, aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca, en el 101.4. Enseguida estamos ya con el jugador franco-marroquí. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre!

y ahora queremos jugar el partido de viernes para y ganar para estar bien. Tú lo has dicho, es muy importante porque además es un rival directo en la lucha por la permanencia. El Eibar es un equipo recién ascendido y ganar ya os desahogaría en la tabla, os pondría con 7 puntos, ya estaríais por encima del décimo, que ahora mismo estáis décimos clasificados. Eso para vuestra confianza sería muy importante, ¿no? Sí, para ver, confianza es muy importante de ganar este partido. Y este está un equipo rival y vale, estamos obligados de ganar para bien empezar la liga. Y hay un partido también martes contra Real Madrid, pero ahora hay el partido de viernes contra Eibar y vale ganar, solo ganar. Oye, me imagino que os hará ilusión jugar ese partido en el Santiago Bernabéu, ¿no? Ayer me imagino que lo visteis, el partido de la Champions. Sí, yo viste este partido y yo no puedo decir esta cosa, pero desde joven me gusta este equipo de Real Madrid. Pero ahora Elche en primero y en segundo Real Madrid. Sí, yo quiero jugar este partido, pero ahora hay un partido antes contra Eibar que está muy importante y después podemos hablar de Real Madrid. Faisal, te voy a hacer la pregunta que me imagino, se la voy a chafar a Adrián, de muchos oyentes, que nos hacemos todos. ¿Por qué no estás apenas jugando cuando fuiste uno de los más destacados en los partidos de pretemporada, marcando goles, en fin, jugando francamente bien, y sin embargo ha empezado la liga y el míster tan solo te pone ahí unos minutitos al final? ¿Qué pasa? No sé qué pasa, no hay problema con el míster. Pero la gente dice que yo hace una buena temporada, pero ahora en la liga yo no juego mucho, pero no hay problema, es el, como se dice, solo 3 partidos de la liga y poco a poco yo voy a jugar mucho. Pero vale, ahora no hay problema, yo trabajo mucho para un día jugar y si el míster me llama para jugar yo estoy preparado para jugar. O sea, no estás desanimado por ver que no estás ahora mismo jugando, ¿no? Sí, esta pregunta. Bueno, desanimado me refiero que no sé si estás enfadado por no jugar, desanimado o eso te motiva más para en cada entrenamiento. Sí, desde yo juego el fútbol en todos los equipos profesional, en como se dice, en cuando empieza la liga yo no juego. Sí, en no. Todos los clubes yo estoy un trabajador, me gusta trabajar para jugar después. Vale, lo más importante es de ganar. Y vale, todos los jugadores están buenos jugadores y si el míster no quiere que jugar, vale, hay otros jugadores para jugar y lo más importante es los 3 puntos y de ganar para ver, con 42 aquí, puntos para la permanencia. Sí, 40-42. 40-42. Sí. Y hay, como se dice, hay muchos partidos y después yo voy a jugar. Pero por lo que has dicho, parece que en los clubes donde has estado no empiezas como titular, te cuesta, pero luego acabas jugando, ¿no? Sí, el año pasado yo no juego 2 meses con mi equipo porque hay un jugador de experiencia a mi posición y yo no estoy contento, yo tengo muchos problemas con el club y vale, después el jugador se fue y yo juego mucho, yo juego todos los partidos y yo hace una buena temporada y después yo estoy en el mejor campeonato de liga y con un buen club. Además, hiciste muy buena campaña porque efectivamente el Elche te ha fichado aquí en Primera División Española y creo que fuiste elegido dentro del 11 ideal de la Segunda División Francesa, ¿me suena? O algo sí. Así. Del 11 ideal, pero en el equipo de Segunda División. y yo hace un buen año, yo hace muchas asistencias y goles, y yo tengo la oportunidad de venir a España y yo quiero jugar desde estoy joven en este campeonato hoy. Y es para que yo estoy venido aquí para jugar. Y aquí estás, efectivamente, y aquí estás currándotelo para intentar convencer al míster y que te dé más minutos. Sí. Vamos a recordar que entre todos los que estáis mandando preguntas a Faisal, al final daremos esa entrada doble que ya está enseñando Adrián para todos los que estáis viendo la entrevista a través de Teleelch. Y para los que no, pues los que estáis escuchándolo a través de la web o de radio, en este caso el 101.4, pues daremos el final, al final del programa, ese, el nombre de ese ganador o ganadora con esa entrada doble. Adrián, cuéntanos, ¿qué preguntan los oyentes? ¿Qué le preguntamos a Faisal? Pues, a ver, preguntan por muchos temas. Por ejemplo, empezamos con, en Facebook, María José Díez nos dice que la afición, el Elche cuenta con 25.000 abonados. En estas primeras semanas que has estado en Elche, ¿si te ha sorprendido o no la afición franjiverde? Sí, yo estoy muy sorprendido porque hay muchas diferencias entre mi club del año pasado y el club de Elche. Aquí tiene muchos aficionados y todos los jugadores quieren que hay muchos aficionados en el estadio para jugar un partido. Y vale, yo estoy muy contento de los aficionados y es muy importante para los jugadores de haber una buena aficionados. ¿Cuántos aficionados solían ir allí a ver los equipos? En mi club, el año pasado. Era el CAEN, ¿no? CAEN, ahora está CAEN. En primera división. Correcto. En segunda división, los últimos partidos para subir en el playoff de ascenso. En primera división. 15.000 en los partidos clave, en los partidos, ya en importantes. Los partidos importantes, pero en el año 7.000, 8.000, pues fíjate, o sea, estamos hablando de y de que aquí, en primera división yo pienso 15.000 ahora en primera división, pero este sábado juega contra Paris Saint-Germain. Ajá. Y el estadio está, se llenará. Sí. ¿Qué capacidad tiene el estadio del CAEN? 23 o 24 mil. Bueno, no sé exactamente. Aquí caben 34 mil. Sí, aquí 34 mil. En el sí. Estadio Martínez Valero. Adrián. También nos dice otro oyente a través de Twitter: ¿cuántos goles vas a marcarle tú a Leibar el viernes? Si juega. Ay, si yo juego. Sí, si yo juego, yo quiero marcar. Pero cuando, no lo sé exactamente. Vale, un gol y una asistencia. Estaría bien. Y luego, por ejemplo, Fran García nos dice en Facebook si conoces el caso de Munir, el jugador del Barça que ha elegido entre España y Marruecos, se ha quedado la selección española. ¿Qué harías tú si en tu lugar te llamaran Francia y Marruecos al mismo tiempo? Yo solo Marruecos. Yo no quiero jugar con Francia. Mi corazón está en Marruecos, solo en Marruecos. Yo... Y en este sentido, otro oyente nos pregunta, llegado el momento en enero, en la Copa de África, si tuvieras que elegir entre jugar la Copa de África o que el Elche se salvara, se quedara en primera división, ¿qué escogerías? Uy, vaya preguntitas, ¿eh? Si yo quiero hacer la Copa de África, lo más importante es de jugar. Y ahora yo no juego, yo no puedo hablar de Copa África. Y... Ahí has hecho un regate magnífico, Faisal. Ahí la... Ahora, importante la liga. Claro. Con mi club Elche. Y después, si yo juego bien, después la Copa África. Pero en primero, mi club. Tienes toda la razón, sí, señor. La verdad es que es fenomenal. También Miguel Ángel Cortés nos pregunta: ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En la banda izquierda o jugando de media punta por el centro? A mí me gusta media punta. Porque desde yo juego el fútbol, yo juego solo en media punta y me gusta estar cerca del delantero para dar mucha asistencia a mis compañeros. Pero yo puedo jugar en banda izquierda. Yo juego dos o más tres, cuatro partidos aquí en Elche en la pretemporada. Yo no tengo problema con las otras posiciones. Y sobre las faltas nos pregunta Miguel Sánchez que en caso de estar sobre el césped Edu Albacar y tú, no sé si tenéis alguna orden de que uno de los dos tire las faltas o lo podéis decidir justo en ese momento. No, yo hablo mucho con Edu de esta situación y vale, a la derecha, cuando hay una falta que puede chutar un jugador derecho, uh-huh. Yo puedo chutar y con la izquierda Edu Albacar. Pero si hay un falta en el, por ejemplo, en el medio, yo hablo con Edu y lo que está muy ¿cómo se dice? Muy claro. Muy claro. Que las faltas por la izquierda las lanza, sí. Edu. Además, ya el otro día demostró la pierna izquierda que tiene. De todas formas, precisamente, Faisal, sobre el tema de los lanzamientos de falta, este año el Elche tiene, creo que, muy buenos lanzadores, porque está Edu, estás tú, está Víctor Rodríguez, está también incluso Damián. Es decir, que hay muchas alternativas, ¿no? Sí, hay muchas alternativas. Y es muy importante de haber jugador que saben chutar las faltas, porque por ejemplo contra una equipa que defiende mucho, sí. Por ejemplo Eibar, yo pienso que va a venir al estadio para defender y en esta cosa podemos marcar en falta directa o saca de esquina, corner. Uh-huh. Es muy importante en una equipa de haber. ¿Has marcado en tu carrera profesional muchos goles de falta? Sí. Sí. El año pasado 4. Bueno, está muy bien, ¿eh? El año antes 3 y en tercera división 7. Para jugar después en primera división. Es un promedio muy bueno, ¿eh? Sí, bueno, pero es ¿cómo se dice? Es pasado. Bueno, pero aquí lo primero que tendrías es que empezar a jugar. Empezar a jugar y después las faltas. Luego ya te peleas con Edu, con Damián, sí. para lanzarlas. Pero en la pretemporada vimos muy buenas cosas tuyas, buen golpeo de balón, ¿eh? Sí, yo hice 2 asistencias en sacar de esquina, uh-huh. Y una falta directa aquí contra Rajá, solo este. Faisal, ¿cuál es tu espejo? ¿En qué futbolista te fijas? ¿Tienes un ídolo, una referencia, un jugador bien de la época actual que esté jugando o anterior? Sí, a mí me gusta Riquelme de Argentina. Hombre. Me gusta mucho este jugador desde joven. Yo miro muchos partidos de este jugador cuando juega aquí en España, en Barcelona, Villarreal o con el equipo. Con la equipa de Argentina y me gusta mucho porque está, no es un jugador que tiene una grande velocidad, pero juego rápido cuando tiene el balón y aquí me gusta este jugador, juegan 2-3 toque y me gusta este tipo de jugador. Y el eterno debate, ¿cuál es el mejor jugador del mundo en la actualidad? ¿Actualidad? Sí. Como tú eres simpatizante del Madrid, igual... Sí, para yo, Ronaldo. Cristiano. Pero Messi también, los dos. Pero a mí me gusta Ronaldo. Uh-huh. Está clarísimo. De todas formas, el duelo que están protagonizando ambos en los últimos años, yo creo que es magnífico de cara pues, para el aficionado, para el espectador, y entre ellos se alimentan, ¿no? Esa competencia que hay... de que si son los máximos goleadores de la Champions, de la Liga, el mejor del mundo un año, el otro, yo creo que eso es buenísimo, para no solo para ellos, sino para todos, los que les gusta el fútbol, ¿no? Sí. Hay siempre una comparación. Competencia. Sí, competencia entre los dos jugadores. Los dos son fenomenal. Pero tú te quedas con Cristiano. Pero yo, Cristiano, pero los dos están muy, muy fenomenal y... Y lo entiendo perfectamente. Yo pienso y igual. Nada. Adri, cuenta preguntas. Nos pregunta para los oyentes, entre ellos Juan Fran Pérez, ¿qué opinión tienes de Fran Escribá, de tu entrenador? Es un es un buen entrenador y como se dice es un grande táctico, sí. Sí, sí, un táctico. Un táctico y... Un entrenador muy táctico. Muy sí. táctico y muy humano, ¿no? ¿Cómo se dice? Con las... Sí, con los jugadores. Con los jugadores. Sí, muy humano, muy natural. Muy natural, muy humano con los jugadores y a mí me gusta este tipo de hombre, pero me gusta mucho el entrenador, es un buen entrenador y hace buenas cosas aquí en el Che y antes cuando está segundo entrenador. No, ¿lo conocías antes de venir? Antes de venir, no mucho. Pero yo sabía que es el segundo entrenador de... ¿Cómo se llama este entrenador? De Valencia. De Valencia, del Atlético de Madrid... Sí, pero ¿cómo se llama? De Quique Flores. Sí, Quique Flores. Sí, de Quique yo Flores. Yo sabía, solo este. Sí, sí. Estuvo con él muchos años en sí. el Valencia Atlético de Madrid, en el Benfica y en el Getafe, donde empezaron. Y bueno, su carrera en solitario la inició aquí en Elche con sí. el ascenso y la permanencia el año pasado. O sea que... Sí, entonces, buenas cosas aquí. Muy buenas cosas, muy buenas cosas. Y si encima jugase más, a lo mejor hasta te caía mejor. Sí. Pero bueno, eso ya lo digo yo. Adri. También muchos tienen curiosidad por saber si te gusta la ciudad y qué has podido conocer de ella hasta ahora y de los ilicitanos. Si me gusta la ciudad, sí. Sí, me gusta mucho la ciudad. Mi familia ha venido aquí. Y también le gustan la ciudad. Hace mucho calor. Sí, sí. Y en Francia... Eso sí, sobra un poco, sí. En Francia mucho, mucho frío. Y bien, la ciudad me gusta, me parece como una ciudad del Marruecos. Uh-huh. Y yo estoy muy contento de estar aquí. Otro nos pregunta si has probado ya el arroz con costra. ¿Arroz? Sí, el arroz con costra es un plato típico, tradicional de aquí. ¿Si has podido probarlo ya? ¿Qué es costra? Arroz, yo sabe qué es. Sí, es un arroz que se hace en un perol y le ponen como una base de huevo inflada y dentro lleva pues como longaniza, tal. Es un arroz típico solo de aquí, de Elche. ¿No es paella? No es paella. No lo has probado, ¿no? No lo he probado, no. No. Nunca, pero yo... Escucha, yo comí arroz, pruébalo y eres titular el viernes, indiscutible. Eso da mucha fuerza, ¿eh? Eso te hincha tanto que tiene gasolina. Yo voy a comer jueves este cosa y... Tú tienes gasolina para tres partidos seguidos, okay. Fíjate lo que te digo. Yo voy a comer este cosa jueves, antes del partido. Muy bien. Más cosas, en Adrián. En Twitter, David nos pregunta que cómo es tu relación con tus compañeros y con cuál te llevas mejor. Yo estoy bien con todos los jugadores... yo me gusta hablar con todos los jugadores. No estoy un jugador tímido. Me gusta hablar con la gente, los jugadores. Pero yo tengo 2-3 jugadores del equipo que yo estoy todos los días con ellos: Gary Rodríguez, Jonathan uh-huh. y Enzo. Uh-huh. Enzo Rocco. Pero me gusta también los otros. Pero yo estoy un poco más con, con los tres que además sois todos nuevos. Bueno, Gary Rodríguez vino en el mercado de invierno, pero vamos. ¿Y hablas en qué idioma habláis? Todos los idiomas. Sí. Inglés, no, solo español. Español, Jonathan también español, y con Gary le cuesta más. Arábico, francés, español. Le gusta hablar mucho. Muy bien. Adri. Más preguntas. David Martínez en Facebook dice que como eres del Madrid, dice que te preguntemos por lo que pasó entre el Elche y el Real Madrid el año pasado en el Martínez Valero. No sé si te han hablado de ese partido. Sí, yo viste este partido 2-1 para Real Madrid. Dice que como eres del Madrid, ¿qué te ha parecido aquel penalti en el último minuto? En este momento yo no sabía que yo voy a jugar en Elche. Pero yo estoy muy contento aquí. O sea, que cuando lo viste, el penalti te pareció clarísimo. El de Pepe que agarra... No hay penalti. Ah, vale. No hay penalti, pero... Pero te alegro que ganara el Madrid. Estoy contento. Claro, eso es normal, hombre. Pero no hay penalti. Vale. También... Yo pienso que es el árbitro pita penalti porque... Porque el Madrid pesa mucho. Real Madrid, sí, es un otro equipo. Si es el Eibar... U otro equipo no pita penalti. Eso es lo que pensábamos todos. Que le iba a preguntar a colación de la pregunta. ¿El martes quién quieres que gane en el Santiago Bernabéu? El Che. Hombre, a ver si te pillo un poco. No, el Che, solo el Che. Muy bien. Ahora solo el Che. Sí, señor. Adri. Y bueno, muchos también preguntan sobre qué te ha parecido pues lo último que ha pasado en el Elche, el problema con las fichas, que los jugadores hayan tenido que aplazarse un poquito del sueldo. ¿Cómo has vivido tú personalmente esa situación? Yo no tengo problemas con esta situación, pero hay diferencia entre Francia y España. En Francia no hay mucho este tipo de cosas, pero yo no tengo problema, yo no hay problema con esta situación y no me, ¿cómo se dice? Bueno, lo aceptaste, ¿no? Sí, yo lo acepté bien. Es un tema delicado, es un tema serio y entendemos perfectamente. Además, la postura que tuvisteis todos los compañeros, todos los jugadores, creo que es muy, muy digna y demuestra el compromiso que tenéis con la entidad. Últimas dos preguntas, Adri, que nos quedamos sin tiempo. Pues nos pregunta Fran en Twitter, ¿qué diferencias ves entre el fútbol francés y el español, ahora que estás jugando en la Liga Española? El fútbol francés es muy física y táctica. Es un poco más duro que el campeonato de España. Y entonces los equipos en primero quieren bien defender y después atacar. Y en España muy técnica. También táctica, pero muy técnica. Y a mí me gusta este campeonato, pero hay diferencia entre de fútbol español y francés. Última. Y la última, pues nos piden que te mojes. ¿En qué posición crees que va a acabar el equipo esta temporada? ¿En qué puesto exacto crees tú que puede acabar? En el... A ver. 10. El que estáis el ahora. Sí. Yo, lo firmábamos todos. Ahora. ¿Eh? Sí, sí. Ahora bien, 10. El 10. De todas formas... 1, 2, 3, no... ahí no llegamos, ¿no? Escucha, pero si podemos... Hombre, si se puede llegar a la séptima plaza, que es Europa League. Si el séptimo, Europa League. Europa League, eso estaría bien, ¿eh? Ahora estáis, ahora estáis a un punto de puesto de Europa League, ¿eh? Sí, estamos, ¿cómo se dice? antes de Real Madrid, ¿no? Sí, estáis antes del Real Madrid, estáis por delante. Pero 10. El 10, loco. El primer tablo, ¿no? ¿Cómo se dice? En mitad de la tabla. Son 20 equipos, mitad de la tabla. El año pasado dijo eso La Roca, que nos íbamos a quedar el décimo y ahí falló un poco, ¿eh? Nos quedamos el 17, justo la frontera. Sí, justo. Justo la frontera. Pero firmamos el décimo puesto que dice Faisal. Faisal, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Me imagino que también para los oyentes escucharte, porque la verdad es que da gusto escucharte, te expresas muy bien. Y nos ha encantado poder tenerte hoy aquí para todos los oyentes de Tele Elche Radio Marca. Muchas gracias. Yo también estoy muy contento. Muchas gracias. Pues hacemos una pausita y vamos cerrando con toda la información hoy del equipo y también a nivel institucional. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van. El Golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen. Das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Club Deportivo Squash presenta las últimas novedades para tu salud y bienestar. Prama, un nuevo concepto de entrenamiento funcional. Estudio Pilates. Servicio de fisioterapia, nutricionista y acupuntura. Oh My Cat, peluquería y estética. Club Deportivo Squash, te vamos a sorprender. En ese momento en la vida en el que te dicen, adelante señor, ¿qué va a tomar el señor? Que tenga un buen día, señor. Y sobre todo, ¿me puede pasar la pelota, señor? Ese es el momento de comprarte un Seat Toledo T605 caballos, súper eficiente, por 12.900 euros. Porque a todos nos llega ese momento en la vida. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. ¿Cómo lo ves? Por 690 euros, con el láser del Dr. Soler. Campaña de verano. Esquei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues nos ha encantado escuchar a Faisal, se desenvuelve bien y ojalá se desenvuelva mejor en el terreno de juego. A ver si empieza ya a tener minutos, aunque todo parece indicar, y además imagino que con buen criterio, más que imaginar, creo que con buen criterio, cuando algo funciona hay que tocarlo bien poco, y ese es el caso del once titular, que repetirá pasado mañana, el viernes, el técnico del Elche, Fran Escribá, para enfrentarse al Eibar, que se ha convertido en una sucursal de ex blanquiverde. Recordamos el delantero Ángel, el portero Jaime, el centrocampista Manu del Moral, el otro centrocampista Javi Lara, el central Raúl Alventosa. Bueno, pues jugadores que todos ellos han vestido la elástica blanquiverde. Recordamos que si el Elche gana, igualaría el mejor arranque de la historia. En la década de los 60, en 4 ocasiones, llegó a no tener 7 puntos, porque entonces las victorias eran de 2 puntos, pero sí a tener 2 victorias, un empate y una derrota. Ahora, evidentemente, son más puntos por eso mismo, pero vamos, en diferencia clasificatoria sería exactamente lo mismo. Y lo que comentamos también desde ayer, y es que el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de competencia, Joaquín Almunia, pues ayer dijo que los 3 clubes de la Comunidad Valenciana que están siendo investigados por Bruselas, el Valencia, el Hércules y el Elche, deberán devolver el crédito que se les concedió por parte del IVF en un plazo de 4 meses si se demuestra que al final recibieron esas cantidades de manera ilegal. Almunia ha pedido que los implicados justifiquen las ayudas concedidas por el gobierno valenciano. Recordamos que en el caso del Elche fueron 14 millones, en el caso del Hércules 18 y en el caso del Valencia, si no recuerdo mal, fueron unos 75 millones de euros. Digo yo que no tendrá nada más importante que intentar pillar a corruptos y golfos el tal Almunia, que entiendo que si se comete una ilegalidad hay que perseguir al que la ha cometido, pero en este caso, no sé, me da en la nariz que la ilegalidad en todo caso será de quien ha dado el dinero. No estoy eximiendo responsabilidad al Elche, lo que está claro es que en Bruselas lo que quiere es recibir pasta. Y en este caso habría multa, pero si hay una ilegalidad será el que la concede, no el que la recibe, o en la manera de darla. De todas formas, aquí lo ideal en todo esto es procurar no armar ruido y que el club siga comprometido en ir entregando cantidades al Instituto Valenciano de Finanzas hasta que devuelva los 14 millones de euros. El año pasado dio un plazo, dio una cantidad en ese primer plazo acordado después de que incumplieron, y dijo el presidente hace 2 semanas que al final del cierre de la campaña de bonos, que se cierra oficialmente la semana que viene, viernes, Elche-Celta, llegaría de nuevo a pagar otro plazo. Bueno, pues vamos a esperar que sea así para que en este caso no se puedan quejar. Otra cosa es si fue legal o no ese préstamo a los 3 clubes de la Comunidad Valenciana. Hemos tenido a Faisal, habéis participado con vuestras preguntas, habéis enriquecido sin duda el programa y entre todos ellos un ganador o ganadora, 2 entradas para el Elche Eibar. Hemos hecho ya el sorteo. Adrián, ¿quién es el ganador o ganadora? Pues es @ Fernando Esteve, que nos ha comentado por Twitter y precisamente ha sido el que ha preguntado a Faisal si elegiría entre jugar la Copa de África o que el Elche no bajara este año. Entonces, Fernando Esteve. Fernando Esteve. De todas formas, no sé si se le puede nombre y apellido, para, te lo digo, para que tendrá que venir con el DNI. Sí, ahora te enviaremos un mensaje a través de Twitter o enviárnoslo tú con tu nombre y apellido y tu DNI, y cuando quieras puedes pasar aquí por nuestras instalaciones en calle La Fira número 10 a recogerla, dando tu DNI. Tu DNI. A partir de esta tarde ya puedes, las dejaremos en recepción a tu nombre, y bueno, pues tienes esta tarde en horario oficina, mañana todo el día en horario oficina y hasta el mismo viernes en horario oficina, porque el partido es el viernes por la noche a las 9. Gracias, Adrián, y también a todos vosotros. Os recuerdo, a las 3 llega Rosa Lucas con el programa de dedicatorias para ti. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.